Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Un fuerte abrazo a todos. Hoy jueves 24 de junio de 2021. Esperamos que todos estén muy bien de salud, porque eso es realmente lo que esperamos para poder salir adelante en las diferentes actividades que nos proponemos a diario. Gracias por permanecer con nosotros en las diferentes actividades culturales que les proponemos. Por lo tanto, queremos invitarles a que sigan con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, además de recorrer las plataformas del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas sus radios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Bueno, pues seguimos avanzando nosotros y hay actividades que se van compartiendo a diario, por lo tanto, usted no debe perderse en el Facebook, Instagram y YouTube. Enseguida vamos a dar la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío, porque sabemos que ellos tienen importante información que compartir con nosotros. Bueno, hay una propuesta que está circulando en las redes sociales de las radios y que Darío tiene información para compartirla. Adelante, Darío. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión 115 de su informativo Zona Cultura. Le acompañamos hasta las 9 de la mañana con toda la información artística. Y a propósito, debemos recordarles que la Red Internacional de Comunicación Artística y estas emisoras llevan a 5 personas al Congreso Virtual de Gestión Cultural Independiente, que se llevará a cabo del 28 al 30 de junio de manera gratuita y con certificaciones. Contarán con profesionales, gestores e investigadores como Gabriela Moyano, Belén Santillán, Andrés Erega, Juan Diego Torres Restrepo, Carolina Soto, Eliana Rivera, Martín Macías, Luis Rodríguez, Luz Albán y Daniela Falconi. Esta es una oportunidad para profesionalizar la gestión cultural. Para ser parte del sorteo, debe comentar en el post del Congreso que está subido al fanpage de Cultura FM y listo. Los ganadores los daremos a conocer este viernes a las 6 de la tarde. Ahí estaremos anunciando cuáles son las personas que se llevan estos pases para ser parte de este importante Congreso. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Les saludo cordialmente a ustedes y de la misma forma a nuestros amables oyentes. Aquí estamos listos ya en esta jornada de jueves 24 de junio del año 2021. Siempre prestos para actualizarnos con los temas interesantes del mundo del arte y la cultura. En esta cálida mañana les agradecemos por acompañarnos y aquí damos la bienvenida entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y el colectivo Loja Siniestro lanzarán la primera edición de la revista Siniestro Magazine. El Cumandá se transforma y llega a este verano con una amplia oferta vacacional. El artista Manuel Izquierdo presentó anoche en la Galería Nacional Virtual su muestra pictórica, Los Signos del Color. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto al mayor de policía Luis Aníbal Vinuesa Espinosa, jefe de la sección de capacitación antidrogas de la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Nacional del Ecuador, Y bueno, pues también nos acompañará el cabo Roberto Pinto, conocido como Paquito. Vamos a hablar sobre esta gran campaña que la llevan adelante. Es ya la 11ª edición nacional y la 9ª internacional del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas. Tú decides 5K. Así que todos los detalles los vamos a conocer el día de hoy en este espacio informativo. Siga con nosotros. Abrimos ya el programa de circulación artística Telón 2021 y esta mañana estaremos junto a Susana Nicolalde, la encargada de inaugurar este evento con su obra Cordeles del Tiempo, que estará presente esta semana en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer detalles del libro Administración 1951-1952. Aquí se recogen las experiencias, trabajos, obras y legado del Dr. Jorge Washington Ceballos Salas. Esto en su paso por el municipio del Cantón Rumiñahui y el trabajo cultural enfocado al pueblo sangolquileño. Esta mañana nos visitan virtualmente dos de sus hijos para contarnos todos los detalles del libro. Estaremos con el arquitecto José Ceballos y el tecnólogo Francisco Ceballos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con la información de Zona Cultura. Y esta jornada del 24 de junio recordamos el natalicio de Jaime Enrique Aymara, cantante, compositor quiteño, conocido como el más querido. Si desea conocer este y otros datos interesantes, acompáñenos en un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día 24 de mayo. En este día 24 de mayo te contamos que se recuerda el nacimiento de Yves Bonnefoy, poeta, crítico literario, ensayista, traductor y prosista francés, que se destacó por sus traducciones del escritor William Shakespeare y por sus ensayos fundamentales sobre arte y artistas del barroco del siglo XX. Además, es escritor de la ensoñación controlada y la obsesión por las imágenes. Se le considera un poeta del lugar y de la presencia, junto a otros escritores como Philippe Jacot, que es muy amigo suyo. Según dice él, la presencia es la experiencia inmediata, pura, vinculada al mundo. Sus evocaciones filosóficas suelen partir de los neoplatónicos, pero se desplazan hacia las nociones comunes. Y nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un día como hoy, 24 de junio, se recuerda el nacimiento del cantante quiteño Jaime Enrique Aymara Reynoso en 1968. Cantante, actor político ecuatoriano, cantante y compositor de tecnocumbia, bachata, pasillo, bomba, bolero, rocola, merengue, pop, flamenco, cumbia, pop, balada, salsa, vallenato, reggaetón y vals. La letra de sus canciones son basadas en historias reales del pueblo. En este país es conocido como el ídolo del Ecuador, el ídolo de las quinceañeras, además de ser muy solicitado en los conciertos latinos realizados en el extranjero. En septiembre de 2011 lanzó un nuevo material musical titulado Te Eché al Olvido y es contratado como presentador de un nuevo programa matutino llamado 5 Minutos Más de TV Canela, junto a Katy Egas, la ex integrante del grupo de tecnocumbia Tierra Canela. El 24 de junio de cada año, la sociedad y las entidades presentan al servidor del transporte y de manera especial al chofer profesional ecuatoriano un merecido homenaje que se lo hace extensivo a todos quienes trabajan en esta noble profesión. En las manos del chofer profesional ecuatoriano reposan el transporte de la industria, de los productos alimenticios y muchas actividades que no se la podrían realizar y peor todavía mejorarlas sin la participación del trabajador del transporte. pues son ellos quienes con camiones, trailers, autos, transitan por las carreteras del país, llevando a todos los rincones de la patria en que vivimos mercaderías del comercio, de la industria, de los alimentos, entre otros. De esta manera se celebra el Día del Chofer Ecuatoriano. Y es por ello que un día como hoy, 24 de junio, también el Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, presidido por Rodrigo Cabrera, junto a los miembros del Comité Ejecutivo, realizaron un mensaje conmemorativo en esta fecha tan importante, un 24 de junio del año 2013, a través del portal de YouTube Multicanal Zamora. Felicitarle a todos los choferes zamoranos chinchipenses porque el 24 de junio se festeja el día de este brillante profesional. Sí, efectivamente, son 44 años que nuestra institución clasista viene prestando servicio a la ciudadanía y al país. El trabajo silencioso, a veces poco reconocido por las autoridades, por la ciudadanía, pero la satisfacción más grande de poder dar ese servicio nos deja muchas satisfacciones. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 24 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuley Lor. En la Casa. La 18ª jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la noche de este miércoles la muestra Los Signos del Color, un trabajo del maestro Manuel Izquierdo Astudillo. El público pudo conocer conceptos como el relamido pictórico y la reproducción de la realidad plasmados en las obras de este artista representante del núcleo de El Oro. Los detalles sobre esta cita virtual le presentamos en la siguiente nota. La muestra de hoy del maestro Manuel Izquierdo Astudillo realmente es una muestra que merece todo el elogio y toda la felicitación. En sus cuadros están la belleza del paisaje natural, el mar, los manglares, las casas ancestrales, el barrio. En él renace el expresionismo a su propia manera, con su propio estilo. Sus formas nuevas le identifican con su tierra de la belleza natural, siempre en la búsqueda de lo creativo. Profundiza su mundo pictórico derivado de su fecundo temperamento insatisfecho. Experimenta con nuevos recursos una ola de cambios sostenidos con energía, diferentes en la búsqueda de su propia visión del arte, como si lo onírico le siguiera acompañando mientras pinta despierto. Y con estas palabras del presidente subrogante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, doctor Edgar Palomeque, director del Núcleo del Cañar, se dio inicio a la 18ª jornada de la Galería Nacional Virtual, Pintando la Geografía de la Patria. En esta ocasión llegamos junto a nuestro Núcleo del Oro y el artista Manuel Izquierdo. El doctor Palomeque dejó entonces su criterio sobre los expresionismos que plasma este artista en cada una de sus obras. El artista nos plantea aquí como un reto el no enfocarnos en los contenidos para entender una calidad artística. Él habla de que el arte no radica en la habilidad o el dominio, tampoco en lo estereotipado de los conceptos de lo bello natural. El reto para él es aprender a desechar ciertos prejuicios con una limitada formación. El doctor Edgar Palomeque destacaba en sus palabras lo que dejó la primera edición de Galería Nacional Virtual en el año 2020, cómo nació esta nueva edición y los propósitos 2021. Este Ecuador ancestral, este Ecuador de las grandes formas, de la luz, del color, de la perspectiva, de las líneas profundas, este valor realmente inagotable que tiene nuestra patria. Esta es la segunda temporada. La primera se plasmó en un bellísimo libro, en donde los pintores de la patria están presentes. Esta segunda temporada ocurrirá lo mismo. Todas estas maravillosas expresiones estarán en un nuevo libro. Así es que nuestra felicitación profunda a Manuel Izquierdo Astudillo, un maestro de calidad, referente no solo de la plástica del oro, sino del país entero. El artista invitado Manuel Izquierdo estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Central de Quito. En 1993 al 84 consiguió una beca para estudiar en la ex Unión Soviética. Cursó el preacadémico de artes en la Academia de Artes Surikov de Moscú. Se considera un apasionado por la plástica y siempre destacando el valor de la pintura. El doctor Luis Alberto Serrano, director del Núcleo del Oro de nuestra institución, presentó con estas palabras al maestro Manuel Izquierdo, resaltando de forma particular el trabajo que realizó a lo largo de toda su vida y como símbolo el educar a los demás. Manuel Izquierdo es un artista especial. Es un hombre que rompió o cruzó el abismo entre la capital ecuatoriana, capital de la cultura ecuatoriana, Quito, y nuestra provincia marginada, viajando a dedo, motivado por su pasión por el arte, para ir a formarse en Quito. Y después, no contento con este gran salto de ese abismo, saltó el charco y, como un salto triple olímpico, fue a parar a Moscú. Comenzó a dedo y fue a parar a Moscú, a ese milenario país culturalmente hablando, en donde se nutrió de los avances y el conocimiento del arte, de la pintura, de la escultura, para regresar al Ecuador, y no para regresar a dormir sobre sus laureles, sino para regresar y transformarse en la provincia del Oro en un dínamo que irradia actividad, que atrae jóvenes, que los capacita, que los forma, que hoy ha construido y ha constituido en la frontera de la patria, en Huaquillas, una galería de arte particular con sus inversiones propias para capacitar a los jóvenes. El maestro Manuel Izquierdo habla del reto de aprender a desechar ciertos prejuicios. Plantea aquí la forma más elevada de lo creativo para volverlo prácticamente ilegible. En la comunidad artística, la tendencia de admirar al relamido pictórico, reproducción estéril de la realidad, y una gran mayoría de artistas que caminan con esto hacia el éxito. Bajo el análisis de las obras y la curaduría, la directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la magíster Patricia Noriega, destacó en sus palabras cómo el maestro plantea así el trabajo con el patrimonio material del país en cada uno de sus cuadros. Es un honor para esta casa y para los museos de la Casa de la Cultura presentar esta noche la exposición Los signos del color del maestro Manuel Izquierdo, representante de la provincia del Oro. El universo artístico de Manuel Izquierdo está lleno de paisajes coloridos, con matices perfectos que se funden en la transparencia del agua. Esa es la magia de la acuarela. Esa técnica que se consigue con la definición de la línea y la gama en un solo trazo, sin la posibilidad de retroceder ni de corregir. Ahí radica su maestría, en ese delicado manejo de su trabajo creativo, y retrata al patrimonio natural de Arenillas, con sus casas, ríos, portales, algarrobos, parques y puentes, así como el puerto y el manglar de Hualtaco. Manuel Izquierdo Astudillo estudió entre 1984 al 91 en la Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura. Estudió escultura en la bandera roja, llamado Repín, en el taller dirigido por el maestro Sokolov. También fue asistente de la Academia de Artes, Judikov. Todo este trabajo lo realizó en la ex Unión Soviética, desde donde él destaca. Sus compañeros y profesores le decían: usted es de Ecuador, del país de Osvaldo Guayasamín. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. El maestro Manuel Izquierdo Astudillo tomó la palabra y resaltó así los conceptos, detalles, simbología y técnicas que utilizó en la muestra Los signos del color. Es una experiencia sobre las artes plásticas que el artista ha podido conocer a través del color. Es la metamorfosis del paisaje en los ojos del artista. Esa transición espiritual desde la materia al pensamiento con valores estéticos, en las que se encuentra el artista inmerso desde su costumbre, posición económica y social. La acuarela básicamente ha sido una técnica que ha facilitado esta simbología, estos signos del color. En la acuarela, la aguada, como le decimos, es un color transparente, tan transparente que nos sublima y nos invita a expresarnos con sensibilidad. No es simplemente conocer una técnica que nos permita dibujar bellamente o pintar los colores directamente desde los colores primarios, sino más bien ir transformando un mundo colorista propio Finalmente, este artista nos comentó parte de su vida en el mundo artístico, lo que representan sus obras, lo que es para él enseñar, crear y no copiar. ¿Cómo influye esta simbología del color? El artista ecuatoriano es parte de ese sentir del pueblo y se siente responsable del porvenir de esa cultura que, sin escatimar esfuerzos, ha caminado por esos paisajes profundos, desolados y desatendidos. Lleva un mensaje con esos signos del color, de esperanza. Ese signo en el paisaje del artista sensible, amoroso, enseña también a la niñez a crear y no a copiar. Enseña a realizar su propia creación para convertir al pueblo sumiso a un pueblo independiente, libre y creador. Y de esta forma, la noche de este miércoles 23 de junio, vivimos una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. En esta ocasión, junto a nuestro núcleo del oro y la participación del maestro Manuel Izquierdo Astudillo, con su muestra, Los Signos del Color. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. ¿Son aficionados del arte gótico? Si lo son, Siniestro Magazine es para ustedes. El detalle de este proyecto cultural lojano nos lo cuenta en la siguiente nota nuestro compañero Eric Barrera. Este jueves 24 de mayo, desde las 8 de la noche, a través del Facebook Live, se presentará la primera edición de Siniestro Magazine, una revista editada por el colectivo Loja Siniestro y difundida por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, a través de sus redes sociales y páginas oficiales. Patricio Vega, docente, poeta, escritor y uno de los directores de Siniestro Magazine, nos revela el porqué de la revista. Era necesario ya mostrar algo nuevo, ejecutar una revista que pueda convertirse en un futuro en una especie de colección de culto, y hemos tomado el nombre de Siniestro como un estilo de arte que se lo aplica a la música, se lo aplica en el arte, en la literatura, en la plástica. Entonces hemos querido conjugar esa mezcla de artes con lo sombrío, desde la perspectiva de cada artista. La revista contará con la dirección de activistas y gestores culturales como Sandra Arteaga, Rodrigo Monsalves, Jorge Luis Moreno, además de Patricio, quien les invita al lanzamiento del primer número de Siniestro Magazine. Hago la cordial invitación al público lojano para que tenga un acercamiento, ¿sí?, una aproximación a lo que es gestar arte desde un panorama un poco más oscuro, desde otra visión, ¿sí?, y que se conozca más a fondo y evitar quizás críticas destructivas o un poco estar enfrascados en esos tabús. Sino queremos demostrar que desde esta perspectiva de un arte oscuro también se puede llegar a las conciencias de las demás personas. Así que invitados. Siniestro Magazine, que próximamente estará disponible al público tanto en formato físico como digital, será un medio por el cual los artistas lojanos, amantes de la gótica, puedan presentarse a todo el público interesado. Y si quieren saber más del lanzamiento de esta revista, pueden visitar las páginas oficiales tanto de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja como del colectivo Loja Siniestro. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. En Quito. Parque Urbano Cumandá ya no es más. Hace pocos días cambió su nombre por Centro Cultural Cumandá. y ahora trabajarán en tres ejes principales que son comunidad, arte y cultura y deporte social. Los meses de verano llegan a la ciudad de Quito con novedades. Ahora el llamado antiguamente Parque Urbano Cumandá cambia su nombre y figura institucional por Centro Cultural Cumandá. Esto en razón de generar más posibilidades de servicio a la comunidad. Lo comenta Diana Boada, mediadora educativa. Bueno, un poco los limitantes en ese sentido era que estábamos de alguna manera como vinculados lógicamente al movimiento y al deporte social, pero daba como una apariencia de alguna manera solo dentro de esos objetivos específicos, ¿sí? Y también al ser una institución que pertenecemos a la Secretaría de Cultura, no a la Secretaría de, no al Ministerio de Deporte, ni tampoco a la Secretaría de Salud, entonces teníamos como que ciertas limitaciones al no saber específicamente cuáles eran nuestros campos de acción. Para este verano, el Centro Cultural Cumandá ha preparado una oferta vacacional dividida en cuatro módulos que se llevará a cabo del 5 de julio hasta el 28 de agosto, con niños de 7 a 13 años de edad, con una duración de 2 semanas en horarios de 9 de la mañana hasta el mediodía en modalidad virtual. A esta propuesta se suma el vacacional al recreo Huambras en tu barrio. En específico serán Toctiuco La Chorrera, La Libertad La Colmena, San Pedro de Checa, Miravalle, El Mercado de San Roque, San Blas, La Loma y San Sebastián. Se juntan al proyecto de este vacacional itinerante diferentes actores sociales, comunitarios y culturales que cuentan justamente con estas instituciones que son los Ojos de Zeus, Mago Cabú, Máscaras de Fabián Lucero, Casa de las Bandas, que tiene un hermoso repertorio infantil, Paco, el Títere de Policía, y también la Policía Metropolitana de Turismo, que cuenta con unas fascinantes leyendas para compartir con la comunidad. Vacacional Cumandá 2021 se propone como una iniciativa que busca generar un espacio lúdico de integración, de socialización, esparcimiento y recreación para niñas, niños y adolescentes durante las vacaciones de verano en la ciudad de Quito. Las actividades son juegos tradicionales, danza tradicional, ritmo total, defensa en movimiento, juegos mentales, parkour, malabareando, recreando leyendas, papelito creativo, activo mi mente, huele a colores, colores, cuerpo ágil, curiosamente, entre otros. Se receptarán las inscripciones los días 24 y 25 de junio del presente año. Para inscribirse deberá llenar los formularios según el grupo de edad de los niños por las redes sociales del Centro Cultural Cumandá. Los cupos son limitados. Si se llenan en cada uno de los módulos, se irán designando cada uno de esos cupos a los diferentes módulos según el orden de fecha de inscripción y el rango de edad del participante. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinema Casal. El Cine Club del Casal Catalá de Quito y la Red de Cineclubes Ecuador presentan el documental Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo. La cita es el sábado 26 de junio, a las 2:30 de la tarde, presentación y proyección. A las 5 de la tarde, cineforo con la cineasta María Fernanda Restrepo. No se pierda la historia de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Un viaje emocional, íntimo y político, a través de la memoria de un país marcado por la violencia y el olvido. Si el evento es de su interés, solicite el link al correo casalquito@gmail.com. Hola, hola, amiguitos. Soy Caracolito, pero todos me dicen el Caracolito Andariego. ¿Sabían que me voy a presentar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? No. Ahora les cuento. Mis amigos de Telón 2021 me invitaron.

el reflejo de la historia de muchas y muchas y muchas mujeres, no solamente en nuestro país, sino a nivel del mundo. ¿Cómo reconstruirnos si llevamos a cuestas el peso del silencio? Maestra, ¿y usted en la obra quién es? ¿Es un personaje o realmente vemos ahí a Susana Nicolalde ahí? Pues mira, en todas las obras, es lo que siempre lo digo con mucha certeza, se lo digo a mis alumnos también, en todas las obras que tú crees, es imposible que esté tu historia, porque nace de ti. Esta obra, Cordeles del Tiempo, no habla de Susana Nicolalde como una autobiografía, habla del ser mujer. Y al ser mujer, obviamente, está mi mundo implícito ahí, ¿no? Está mi esencia, que como te digo, es la esencia también de muchas mujeres. Entonces, no es una autobiografía, pero sí es la esencia de lo que siente una mujer, de lo que vive una mujer, de la historia de una mujer, de su ciclo menstrual, que nos identifica a todas. Podríamos entender a Cordeles del Tiempo como un trabajo feminista, atravesado quizá por ideología feminista. Está atravesada por un pensamiento humano. No me gusta mucho encasillar, ¿no? Los pensamientos. Creo que es muy importante, obviamente, tener claridad y mantener una posición. Obviamente, mi posición siempre va a ser en defensa de los derechos. Siempre, siempre, ¿no? De los derechos humanos, de nosotras como mujeres, de los hombres, de los niños, de los ancianos, de los más desprotegidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pienso en las obras que se han creado durante toda mi historia artística y siempre están ahí, ¿no? Siempre está como esta necesidad de contar esas historias que guardamos de alguna manera la esperanza y las ganas de que el mundo realmente se transforme a través del arte, a través de las historias que contamos en el arte. Entonces, es inevitable que tenga obviamente tu huella y es importante que tengamos esa decisión de contar esas historias que se deben contar. Y en estos 11 años de vida del trabajo Cordeles del Tiempo, ¿cuál ha sido esa huella que ha ido dejando en este tiempo? Usted no sé si lo ha podido palpar en el público o en algún tipo de feedback que haya podido recibir del trabajo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Desde abrazos, sonrisas, besos, llantos, muchas lágrimas, muchas historias, ¿no? Que están ahí, que están escondidas, esperando salir, ¿no? Esperando salir. Sí, hay muchas experiencias maravillosas, ¿no? Con esta obra. Cuando en una función di en la cárcel de mujeres, cuando estaba todavía en el Inca, bueno, pues fue una catarsis colectiva, porque ya de por sí la obra está trabajada desde un lenguaje muy metafórico, donde la imagen ya te cuenta la historia, una de las historias, donde el cuerpo de la actriz ya te cuenta también la historia. Entonces, era un feedback permanente, desde que empieza la obra. Y se escuchaban los suspiros, se escuchaban los llantos, se escuchaban los murmullos. Y eso para mí en esa función que la recuerdo tanto, se me pone la piel. Se me eriza la piel de lo emocionante y de lo bella que fue esa función, ¿no? Uh-huh. De haber compartido esta historia con estas compañeras, con estas mujeres, que tienen su historia, obviamente, tuvieron o tienen sus razones de estar, digamos, en estos centros de rehabilitación, cumpliendo entre comillas, un castigo que en lo personal no debería ser así, ¿no? Los centros de rehabilitaciones deberían ser centros de rehabilitaciones, no lugares de castigos. Maestra, durante el tiempo de vida de este trabajo, ¿ha ido modificándose en algo al considerar lo que es una obra viva, ¿no? Una obra de arte escénica viva. ¿Se ha ido cambiando? Y ya un poco cumple 11 años. Claro, ajá. ¿Ha cambiado? Ha crecido, claro que sí. Ha crecido. Como una niña, ¿no? Cuando nace, nace así como tambaleando, tambaleando, tambaleando, y luego se va como ajustando, ajustando, ajustando, va tomando cuerpo, va tomando peso, va creciendo, va madurando, y sí, obviamente. Ayer tuvimos el ensayo, uno de los ensayos en el de montaje, digamos, ¿no? En la sala de Metro Aguilera Malta, donde va a ser la función. Y claro, sentir, primero, volver al teatro ya era una emoción, ¿no? Volver a ver la iluminación, a escuchar el sonido, a sentir el olor de la tabla, ver los telones, bueno, el camerino, eso ya era una emoción maravillosa de volver realmente al escenario, ¿no? Desde que empezó esta pandemia, no hemos vuelto al escenario. En lo personal, no he vuelto al escenario. Hemos hecho algunas actividades en la pequeña salita Mandrágora, pero ya estar en el teatro con toda la iluminación y con toda la el ajetreo de los compañeros técnicos que suben, que bajan, que ponen, que prenden, que apagan, que ayudan a poner los cordeles, bueno, ya era una emoción. Entonces, y volver a sentir el palpitar de la música con mi cuerpo. Eso fue maravilloso, maravilloso. Entonces, claro, hay otra energía más fuerte, hay otra energía más, como más, no sé cómo decirlo, como más afirmada, ¿no? Entonces los textos, ¡pah!, eran como que salían y fluían y fluían y eran como un grito. Entonces sí, las obras crecen, maduran con nosotras. Con nosotros, ¿no? Con los actores, con las actrices, van madurando, van creciendo, y obviamente esa transformación, esa mutación, es cuestión de ir asimilándola, ¿no? Que va de la mano con tu proceso vital también, ¿no? Entonces sí, se ha transformado porque ha crecido y ha madurado. Bueno, seguro que todas estas emociones se van a multiplicar ya durante estos días de presentación. Les recordamos que esta obra, Cordeles del Tiempo, que es parte del Telón 2021, se presenta este 25 y 26 de junio. El viernes será a partir de las 6:30 y el sábado a las 5 de la tarde. Y el 2 y el 3 de julio, de igual manera, estarán presentes ahí en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cordeles del Tiempo, ¿por qué usted escogió participar, postular su participación en el Telón 2021 con este trabajo y no hacerlo con otras? A ver, es una buena pregunta. Está Camila, el diario de una utopía, que es la obra más reciente. Decidí poner Cordeles porque es, para mí, es muy importante que esta historia, que este trabajo siga proyectándose hacia más mujeres, hacia más hombres también, pero sobre todo mujeres, sobre todo por este tiempo de pandemia, donde la violencia realmente se agudizó. Se agudizó, se empezó a esconder más todavía. Si antes ya era tan fuerte, tan terrible vivir tan de cerca el femicidio, es importante que en esta historia que se cuenta en Cordeles del Tiempo se pueda escuchar y se pueda por lo menos dejar entrar en nuestro propio interior esa necesidad de saber que nosotras podemos reconstruirnos. Claro que sí, es importante, es urgente y necesario, como digo, es urgente y necesario reconstruirnos. Entonces, perdón la expresión, pero esta bendita pandemia, este bendito bicho, agudizó la violencia. Y la sigue escondiendo, y la escondió más, porque en pretexto de la pandemia, las muertes sucedían nomás por la pandemia. Entonces, es urgente siempre estar atentas y estar tratando de estar siempre despiertas Y si con esta obra, de alguna manera, podemos llegar o podemos ser parte de esa transformación, ser parte de ese cambio, hay que insistir. Una de las características de la cual estoy muy orgullosa es la necedad. Hay que ser necias, muy necias, y saber que se puede, que nos podemos reconstruir. Por eso decidí que era importante que esta historia se siga contando y volver, después de todo este tiempo, de esta temporalidad pandémica, al escenario y saber que por lo menos tenemos las dos posibilidades, la presencial y la virtual. Si hay mujeres, hombres que pueden ir al teatro, por favor, vayan, los esperamos. Si hay hombres, mujeres que pueden conectarse en la virtualidad, por favor, háganlo para poder estar todo este tiempo, en estas cuatro funciones, contando esta historia. Esta historia de Raquel. Raquel es el nombre de este personaje, que es esta mujer que cuenta sobre la necesidad de reconstruirnos a nosotras mismas como mujeres y la posibilidad es pariéndonos. Maestra, y este trabajo, como usted nos señaló hace un momento, ¿no? Va a despertarle mucha emoción estar de manera presencial ahí pisando el teatro y tener a la gente ahí sentada en las butacas, ¿no? Pero también está esa otra posibilidad donde la gente también va a poder conectarse a través de sus dispositivos, porque la función también tiene la modalidad virtual. Manejar estas dos presencialidades, estas dos funciones, para la gente que está ahí, para la gente que está en sus dispositivos, ¿genera algún otro tipo de demanda para usted como actriz sobre el escenario? Es ayer que hacíamos el ensayo, claro, es mantener la atención desde la presencialidad, digamos, ¿no? Obviamente la energía que emana del público hacia el escenario es fuerte, ¿no? Una llega a sentirla y a escucharla, a pesar de que no hable, ¿no? Se siente la energía y la obra se va entrando en esa comunicación cómplice, ¿no? Desde lo emocional y desde la estética que está trabajándose en la obra con el público. Pero al mismo tiempo, saber que están las cámaras, ayer hacía yo internamente ese ejercicio, están las cámaras ahí y yo me decía, ahí está también el público, ¿no? Entonces, la atención. Sí, podemos decir, sí, no es lo mismo porque va a estar el público ahí, ta, ta, ta, ta, pero desde tu trabajo actoral, desde el escenario, desde el habitar el escenario, desde adentro, es la misma atención. Es la misma. ¿Está dividida ahí? No, para nada, para nada, para nada, para nada. Entonces, y además prefiero que sea así. Qué bueno que ayer pudimos hacer el montaje, está casi ya todo listo, y pudimos tener esta posibilidad de probar, ¿no? Estos universos, tanto lo presencial como lo virtual, pero es la misma energía, ¿no? Es la misma energía para la actriz o para el actor desde adentro. Es imposible que nos dividamos, así como la atención a la cámara y la atención al público, la atención a la cámara. No, eres una sola, ¿no? Entonces la atención está ahí exactamente igual y se va, estoy más que segura que la fuerza de interna, ¿no? Y cómo se está habitando el escenario va a traspasar las cámaras, y entonces el público que está viendo desde su pantalla lo va a sentir. Yo estoy absolutamente segura que eso va a suceder. No, seguro que sí. Y maestra, ¿qué pasará luego de el 4 de julio? ¿Usted tendrá tal vez ya una hoja de ruta para lo que se vendrá luego de Telón 2021? No sé, usted con la Sala Mandrágora, ¿habrá nuevas presentaciones? Esperamos que sí. Estamos así como esperando con ansias que realmente las actividades se retomen. Obviamente va a haber una transformación. El espacio lo hemos logrado mantener, digamos, cuidado. Hemos ido permanentemente a ver cómo están las cosas, a saludar. Tenemos la parte, no entra toda en el corredor de exposiciones de la Salita Mandrágora, pero parte de la exposición de las mujeres transitando huellas. Y entonces para mí es, entro y es como, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Por favor, ayúdennos a cuidar el espacio. Son pequeños rituales personales, ¿no? Entonces hemos estado permanentemente yendo a la sala a cuidarla, a verla, a limpiarla. Claro, y estamos ansiosas y ansiosos de poder retomar. Hay muchos compañeros que también están de alguna manera esperando que se retomen las actividades para que volvamos a dar los talleres presenciales, volvamos a hacer las actividades que teníamos en la sala, volver a brindar el espacio de la sala para el público presentando las obras. Así que yo creo todavía no tenemos esa hoja de ruta, estamos todavía como esperando cómo a ver cómo se van desarrollando todas estas posibilidades. Y sí, seguro que para finales de julio, agosto ya tendremos esta hoja de ruta que estamos preparando. Bueno, seguro que sí. Vamos allá, se nos ha quedado corto el tiempo. Queremos agradecer en esta mañana a nuestra invitada, la maestra Susana Nicolalde, y le agradecemos por su tiempo, por acompañarnos en esta mañana. Les reiteramos la invitación, Cordeles del Tiempo, este monólogo estará en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, abriendo el telón 2021. Será el 25 y el 26 de junio, en horarios de los viernes 6:30 de la tarde y los sábados 7 de la noche, y lo propio será el 2 y el 3 de julio, para que la gente pueda ir y asistir a este trabajo. El costo presencial, $12, costo online es de tan solo $6, lo pueden adquirir a través de www.buenplan.com.es. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Darío, a ti. Simplemente reiterarles la invitación, por favor, les esperamos, acompáñennos en esta inauguración y estoy segura que van a compartir esta experiencia maravillosa. Les esperamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2021, presenta Cordeles del Tiempo. Cordeles del Tiempo. Una obra de teatro danza de Susana Nicolalde explora la esencia y la intuición de lo femenino, mediado por la vida y la muerte. ¿Qué significa ser mujer? Cordeles del Tiempo. Teatro Demetrio Aguilera Malta, 25 y 26 de junio y 2 y 3 de julio. Viernes 18:30 y sábado 17:00. Disponible también a través de streaming. Entradas $12, funciones presenciales, y $6, funciones online. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Cordeles del Tiempo. Más información en programatelon.castadracultura.go.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Yahweh es turismo, Robin Yahweh. trabajan con humildad y la nobleza de su pueblo, que es digno de admirarme. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hoy en la jornada correspondiente, ya este jueves 24 de junio del año 2021. Estamos ya con nuestros invitados de la mañana para compartir un diálogo interesante, siempre con temas que nos llama la atención, con temas que nos causan novedad, impacto en lo que es el mundo del arte y la cultura. Aquí hablamos entonces, vamos a hablar de un libro muy interesante que se presentó hace pocos días y les queremos contar detalles, y para ello tenemos también acá a nuestros invitados de la mañana. Vamos a tratar de una obra que se refiere a los principales trabajos, a las principales obras de la administración de 1951 a 1952 en el municipio de Rumiñahui. Por este tema se publicaron 100 años del nacimiento del doctor Jorge Washington Ceballos Salas. Se tuvo entonces en este trabajo varios detalles, todo lo que ha realizado quien en vida fue Jorge Washington Ceballos. Él nació un 17 de julio de 1921 en Sangolquí, hijo de Luis Ceballos Valencia y Mercedes Salas Larco, nieto de José María Salas, ella integrante del primer Consejo Municipal de Rumiñahui, y sobrino de José Alejandro Salas, miembro del Comité de Cantonización. Título profesional de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República, como docente, profesor en la Facultad de Jurisprudencias, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, profesor del Colegio Juan de Salinas en Sangolquí, entre otros cargos y espacios donde ha actuado precisamente Jorge Washington Ceballos, de quien decíamos se refiere esta obra, este libro, este trabajo que fue presentado hace pocos días. Les contamos entonces, acompañados de quien estamos en esta mañana para compartir este diálogo interesante y más detalles. Nos acompaña José Alejandro Ceballos Jácome, él es arquitecto, también graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. Junto a él vamos a conversar sobre todos estos detalles. Y también nos acompaña Francisco Patricio Ceballos Jácome, tecnólogo en Administración de Empresas por la Universidad ESPE, auditor interno y externo, y también, como decíamos, actualmente jubilado Francisco. Ambos nos van a acompañar en esta entrevista, en este diálogo aquí en Zona Cultura. Gracias, le decimos tanto a José como a Francisco que nos acompañan acá ya en el informativo de Zona Cultura. Empezamos con usted, José. ¿Cómo nace la idea de este libro, más allá de la biografía que presentamos y que vamos a desarrollarla en todos estos minutos? José, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. En efecto, días después de muerto mi padre, en el año 2015, en los archivos suyos, en el escritorio en que tenía el estudio de la casa familiar, encontramos una carpeta, la notoria paso de los años, en lo cual había una cantidad de papeles escritos por mi padre, su clásica máquina de escribir manual, y he hecho un poco de correcciones sobre varios temas que se trataban, fundamentalmente de su paso por la administración en la que él fue presidente del Consejo Municipal de Rumiñahui entre los años 1951 y 1952, con apenas 29 años él, y de esto hace 70 años. Perfecto, gracias. Vamos con usted, Francisco. Con los dos vamos a ir compartiendo este diálogo, este tema interesante acá en esta mañana, como en este día jueves. Francisco, gracias por atendernos igual usted. Coméntenos de su parte el primer criterio sobre lo que fue la presentación de este libro y lo que contiene Administración 1951-1952. Francisco, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Sí, hace aproximadamente 3 semanas se hizo la presentación con auspicio del municipio de Rumiñahui en el Salón de la ciudad. Se hizo un evento mixto, presencial y virtual. En el evento asistió el señor alcalde y distinguidos funcionarios del municipio y de la ciudad. Ahí se dio a conocer las obras principales de mi padre, que están reflejadas en el libro, como son la piscina, la fundación del colegio, la traída de tubería para el agua potable de Sangolquí, que son principalmente las obras fundamentales. Claro, podemos destacar a quienes estuvieron presentes en este evento particular. Ustedes hacían la invitación, ¿no? Y decían, vamos a estar todos los miembros de la familia, sus hijos, sus nietos, y quienes permanecieron siempre cercano a él. Sí, estuvimos como autoridades, como familia estuvo mi madre, que tiene 96 años de edad, que goza de absoluta lucidez. Estuvimos 8 hermanos, somos 9, el noveno no estuvo aquí porque está actualmente residiendo en Canadá. Estuvimos sobrinos, nietos, aproximadamente estuvimos 20 personas, 20 22 personas de la familia, cuando en el círculo cercano somos 60. Obviamente, por el tema de la pandemia, no asistimos más de los miembros de la familia. Pero hay que recalcar siempre, es importante cuando en la familia nuestra, fundamentalmente, hay un llamado o hay un acto, y este, un acto solemne por los 100 años de mi padre, obviamente todos los hermanos estuvimos presentes. Perfecto. Francisco, decíamos, y nosotros leíamos, relatábamos parte de la extensa biografía de Jorge Washington Ceballos Salas. ¿Cuál creen ustedes que fue el legado más importante de todos estos trabajos? Del Colegio Juan Salinas. Mi padre comentaba incluso que él no tuvo 9 hijos, él tuvo 10 hijos. Y su décimo hijo, el Colegio Juan Salinas, fue su hijo más importante y que más réditos le dio en la vida, por la cantidad de bachilleres que han habido y el progreso que consiguió al cantón, porque en ese entonces no existía ningún colegio en este cantón y los pocos que tenían algún recurso tenían que salir a Quito a estudiar. Y los otros que no estudiaban quedaban trabajando en haciendas o en fábricas cercanas. Y por eso es que mi padre siempre dijo, es mi hijo más importante el Colegio Salinas. Claro, y aquí también destacamos las funciones públicas, ¿no? Él llega a ser concejal y presidente del Consejo de Rumiñahui, consejero provincial de Pichincha, de Quito, y diputado provincial de Pichincha. Todo esto como una base también, ¿no? Por supuesto, él tenía una filosofía siempre socialista, de servicio a la comunidad, y siempre estuvo vinculado a la actividad política, ¿no? Por supuesto. Hablemos entonces decimos, ¿no? Y ya ustedes nos contaban, nos destacaban como la creación del Colegio Juan Salinas como el principal legado, como una de las obras que podemos decirle la top, ¿no? Pero hay otras, si hablamos aquí también de gestión para la rectificación y asfalto de la carretera Quito-Sangolquí, cuando él estuvo al frente del Consejo Provincial. Eso fue un proyecto generado por el Consejo Municipal de Rumiñahui en los años 51 y 52, que fue sometido al Congreso Nacional y se obtuvo el decreto. Pero por razones políticas, cuando terminó eso, no se ejecutó la obra. ¿Cómo está ahora la autopista? Estamos hablando de 20 años antes de la construcción de la autopista. Perfecto. Queremos recordarles a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día jueves, hoy en 24 de junio del año 2021, que aquí en los 100.9 de Cultura FM, en 940M y en nuestras dos páginas web, los medios radiales de nuestra institución, estamos conversando hoy sobre lo que es el libro Administración 1951-1952, mismo que recoge las experiencias del doctor Jorge Washington Ceballos Salas en su paso por el municipio de Rumiñahui y el legado al pueblo sangolquileño. Estamos tratando en estos minutos y como les decíamos nos acompaña José Alejandro Ceballos Jácome y también estamos junto a Francisco Patricio Ceballos Jácome. Los dos nos están contando sus experiencias y lo que es para ellos haber presentado este libro. De esa cantidad de obras que él desarrolló cuando estuvo al frente y como decíamos también el cariño, el afecto de la gente de acá de Sangolquí, de esta zona de nuestra capital. ¿Cómo ustedes lo han visto reflejado, no solo en el evento, sino a lo largo de los años, cuando él falleció precisamente, y luego del mismo, luego que uno lo considera ya como un gran legado? No solo cuando él falleció, cuando él vivía, ya se sentía muy complacido de que su sueño, al haber ejecutado esas obras para transformar esta ciudad, este cantón, hayan dado resultado y que no le cuente a nadie, que él mismo podía ver. Esa era su gran satisfacción. Y evidentemente su entrega a su pueblo, su entrega al servicio de la generalidad de las gentes, le permitió tener el reconocimiento y el cariño de todos sus paisanos, como él solía decirlos. Claro, y eso decimos, está retratado además en lo que fue la transmisión virtual, también lo que ustedes nos compartieron de la presentación del libro. Por ejemplo, queremos contarle a los amigos oyentes y que aquí nuestros invitados nos den su criterio también, un comentario de José Goyes, ¿no? que está en las redes sociales en la presentación del libro y dice, qué importante que por el medio del libro podamos conocer su paso por el municipio de Rumiñahui, ya que por medio de sus obras de él pasó a la inmortalidad. Lo cataloga José con su comentario aquí, dice, el mejor presidente del municipio de Rumiñahui en todos los tiempos y junto a hombres de gran valía y cariño a Rumiñahui. ¿Qué criterio les merece lo que plantea José Goyes en esta opinión? Ratifico y ratificamos lo que dice José, el gran cariño y amor que tienen hasta hoy día y recuerdos que tienen hasta hoy día a mi padre. Lo que José dice es simplemente un criterio que nos enorgullece a nosotros como hijos y obviamente ratifica el legado que mi padre siempre quiso dejar. El servicio y el cariño a este cantón, al municipio. Repito, es la emoción con la que tuve. Y hay una parte interesantísima, como tú comentabas. Nosotros hicimos una invitación muy corta de 30 personas al evento virtual. Sin embargo, en el salón de la ciudad teníamos espacio para 150 personas, ya ha contado bioseguridad. Tuvimos más de 100 personas asistentes que voluntariamente y por el cariño que tenían a mi padre, asistieron. Eso es el legado que él ha dejado y el recuerdo. Y obviamente como hijos nos sentimos muy orgullosos de él. ¿Cómo podemos conseguir el libro? Las personas que nos están escuchando esta mañana y muy cercanas también seguramente acá a lo que es Angolquí y a la ciudad en general y a quienes lo conocieron en vida, como decimos con el gran trabajo de Jorge Washington Ceballos, quieren adquirir este libro, quieren encontrar el ejemplar del libro. ¿Cómo podemos hacerlo? Claro, una cosa, el libro es gratis, es gratuito. La familia Ceballos Jácome lo financió y es una distribución gratuita. ¿Ya? Pueden retirar quienes están en Sangolquí o vienen a Sangolquí en la calle Juan Genaro Jaramillo, 513 Iquito, o pueden contactarse a mi número telefónico 0998-012345. Nos pueden mandar un mensaje y gustosos nosotros les hacemos llegar. Como decía Pepe, el interés de la familia obviamente es llegar a la mayor cantidad de personas a que conozcan la obra que se hizo en esa época. Claro, hablamos también, continuamos, ¿no? Y decimos, estamos destacando, valorando cada una de las obras que se indica dentro del libro y además contándoles la biografía del maestro, los comentarios que el público, sus amistades, quienes lo conocieron, pudieron también dejarlo en redes sociales además. Hablamos ya de la creación del Colegio Juan Salinas, hablamos de la intervención electoral, de los cargos por los que él pasó, hablamos de la gestión para la rectificación y asfalto de la carretera Quito-Sangolquí y también nos queda pendiente traslado de tubería del archipiélago de Galápagos para el agua potable del cantón. Bueno, nos quedan un poco de cosas más, pero ese es un gesto heroico del pueblo de Rumiñahui, no particularmente solo del presidente del consejo y los concejales. ¿Ya? A través de su gestión logra que el Congreso Nacional le done la tubería que estaba en la isla Baltra, dejada por la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y le donan al municipio. Organiza una cuadrilla, una pléyade de jóvenes del cantón y van a la provincia de Galápagos, extraen de la tierra la tubería, la recortan y la embarcan aquí. Con eso, pues, ¿esto para llegan... qué año, Francisco? ¿Perdón? ¿Esto para qué año le decía? Es el año 1951. Ya. Entonces es una obra hecha conjuntamente con el municipio y el pueblo de Rumiñahui. Ahí en el libro tiene una muy buena connotación en la que destaca y agradece a mi padre a un poco de ciudadanos que concurrieron a realizar ese trabajo motivados por ese requerimiento de dar agua potable a una ciudad que no la tenía y estaba abastecida muy precariamente. Perfecto. Ustedes nos decían, se nos quedan pendientes varias de las obras, no solo las que estamos contándoles acá y que les hablábamos, ¿no? ¿Qué podemos decirle más al público? Por supuesto que la idea es que acercarse hacia ustedes y adquirir este libro, llevarse el libro, como nos decía José, y también conocer todo en su totalidad de las obras de él. ¿Qué más podemos destacar, Francisco, de las obras que se nos queden pendientes? Permítame que yo voy a hacer la conclusión. Hay dos cosas que son fundamentales y son de trascendencia. Una, haber sacado el cementerio del centro de la ciudad por razones higiénicas a un perímetro exterior. Contra toda la conveniencia de 70 años atrás en un pueblo conventual en el que pues era un sacrilegio mover los cadáveres. Pero la higiene de la ciudad estaba con más prioridad. La construcción de la piscina es otra forma hecha conjuntamente con la comunidad, con actividad de mingas, ejecutan gran parte de eso y dotan de una piscina semiolímpica en un sector donde no tenía ninguna dotación de espacios deportivos ni de recreación. Respecto a la obtención del libro, nosotros, por la ventaja de ser buena parte, muy grandes, viven en Quito, pues simplemente llaman a Francisco. Él tomará la dirección y nosotros les daremos llegar a donde ustedes quieran. Perfecto. Así, amigos, entonces hemos llegado al cierre de esta entrevista, como les decíamos, muy interesante, muy importante. Los temas que hemos tratado en estos minutos que tenemos acá para compartir en el informativo de Zona Cultura, hablando de este libro, Administración 1951-1952, en el municipio de Rumiñahui, esto por los 100 años del nacimiento del doctor Jorge Washington Ceballos Salas. Queremos agradecer también al joven Francisco Ceballos, que hicimos contacto con él, por supuesto, y él nos trasladó también a la familia y a quien está con nosotros, Francisco y José, hoy esta mañana compartiendo este diálogo interesante. Les decíamos, amigos, del pasado sábado 29 de mayo de este año, en el Salón de la Ciudad se hizo entonces, como ya decían nuestros invitados, a varios invitados de forma presencial y con el público de forma virtual, y con este gran cariño demostrado también a través de los comentarios en el Facebook Live de esta transmisión. Queremos cerrar y dejarles nada más para su despedida nuevamente a ustedes, a quienes nos han acompañado, tanto a usted, Francisco, como a José Alejandro, por estos minutos importantes que hemos compartido. José, empezamos con usted, su despedida, muchas gracias. Bueno, expresar nuestro agradecimiento a usted y nuestro agradecimiento al municipio de Rumiñahui y al pueblo del cantón por la acogida que ha tenido. Creemos que esta iniciativa de la familia para recordar, para actualizar la memoria de mi padre, ha tenido una muy buena recepción y queremos agradecer a todos. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos da de llegar a sus oídos. Perfecto. Su despedida. Sí, ratificar lo que dice José. No cabe en el pecho de uno el orgullo que siente de ser hijo de Jorge Washington por no solo las obras que él le hizo, sino por el legado de honradez, seriedad y servicio que nos dejó a todos los hijos y a toda la familia. Y todos los hijos hemos venido en ese caminar. Y este libro es eso, es de entregar un poco el reconocimiento a nuestro padre y hacer conocer sus obras y el servicio que él tuvo hacia la comunidad. No cabe más que decir nuevamente gracias a ti, Alex, gracias a la radio de la Casa de la Cultura por la oportunidad, y la familia está presta siempre para cualquier requerimiento que tenga. Perfecto. De esta forma, amigos, hemos cerrado esta tercera entrevista correspondiente, como decíamos, a esta fecha del jueves 24 de junio del año 2021. Hoy compartiendo detalles de este libro interesante, Administración 1951-1952, las experiencias del trabajo, la historia, la biografía, la vida del doctor Jorge Washington Ceballos Salas. Y queremos agradecer, como decimos, en general, a toda la familia del maestro que se ha portado muy bien con nosotros y nos dan esta apertura para recibirlos acá en el informativo. José Alejandro Ceballos Jácome, nuestro invitado, y también compartió con nosotros Francisco Patricio Ceballos, contándonos todos los detalles y compartiendo estos agradables momentos. Gracias a los dos, que tengan un excelente resto de día y que pasen muy bien. Nos despedimos. Listo, muy gentil, gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a partir de las 7:30. Y no se olvide, visite las redes sociales y participe en esta propuesta, que ya se presentarán los resultados. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Le deseamos que tengan un excelente jueves. Nos encontramos mañana ya listos para cerrar la semana. Muchas gracias. Muchas gracias y la gratitud de siempre para ustedes, amigos y amigas, siempre gustosos de compartir este espacio cultural. De lunes a viernes usted nos encuentra aquí en 100.9 Cultura FM y 940M. Disfrute de los temas del arte y la cultura en las señales de nuestra institución, 100.9 Cultura FM y 940M. Que tengan todos un excelente resto de jornada y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.